En nuestras unidades en operaciones casi no iban mujeres. Solo las muy pobres seguían a sus hombres y no temían arriesgar la vida en los entreveros, porque eso era todo lo que podían perder. Las que los tenían llevaban consigo a sus hijos pequeños. Los mayores eran soldados, los enseres y animales domésticos, la ropa. En sus ranchos no quedaba qué le sirviera al enemigo ni a nadie, salvo la frialdad y el vacío que sobrevienen cuando los seres humanos y los perros abandonan un lugar. Vita era una, compañera del cabo Salaverry, un hombre callado, entrado en años, corajudo y audaz. ¿A quién seguí? A Pascual. ¿Qué Pascual? Salaverry. Una formalidad, porque todo el mundo sabía que Vita y Pascual se habían enganchado juntos al batallón en el arroyo Clé y que provenían de la aldea Asunción, devastada por una banda de cambados brasileros, mixtura de brujos y asesinos vestidos de soldados. El cabo Pascual Salaverry figura en mi cuaderno como desaparecido en el arroyo Don Gonzalo, cuando sin atender a las señales de retirada, insistió en avanzar nadando hacia la otra orilla, donde los nuestros eran cegados por la metralla y el tiroteo de los fusiles de repetición. Yo creo que ese ataque suicida fue inspirado por la desobediencia de Pascual Salaverry. Así lo reconoció más tarde a las puteadas el mayor Alarcón. ¿Qué mierda se creerán que es una maldita orden? Los demás obedecimos y nos retiramos, muchos sin habernos mojado siquiera las bolas en el arroyo. Solo 24 horas más tarde nuestra retaguardia vio aparecer al mayor y al teniente y a Vita, obligada por los dos, pues no quería dejar la costa del arroyo, donde también había visto morir a su hombre. La traían atada a los bastos de un burro que tironeaba el propio mayor. ¡Hacete cargo! Es la mujer de Pascual. No quería volverla muy estúpida. ¿Sabés lo que hubiesen hecho de ella los otros si la agarraban? ¡A la orden, mi mayor! Pero, ¿qué pasó del otro lado? Asqueroso y terrible, carajo. Es que ya nadie quiere obedecer en este condenado ejército. Cuando hicimos pie los que pudimos, le llevamos un tropel, porque nadie quería entender otra cosa que no fuese lancear a los porteños. A esta la encontramos de vuelta, en medio del arroyo, tal como la ves, gritándole a los otros. ¡Vengan y devuélvenme, hijos de puta! ¡Vengan y cójanme si pueden! ¡Los voy a acabar a todos con el sable de mi marido! La tuve que arrastrar de las mechas y aquí está. No la pierdas de vista. Tené cuidado. No te quiera escapar a vos también. Vita llevaba cruzado al pecho, en medio de sus dos lozanas tetas, un sable de munición que sería el de su marido. ¿Tenía algún pariente o alguien? Nadie, fuera de Pascual. Que en paz descanse. ¿Y hambre? Hambre, sí. Como es sabido, los porteños nos quebrantaron en el arroyo Don Gonzalo, departamento de La Paz. Al llegar al límite del departamento de Gualeguay, el mayor Ponciano Alarcón nos licenció. Y la guerra terminó para mí. También para Vita. Cuando cabalgábamos hacia el arroyo Clé, ninguno de los dos había decidido su destino. Teníamos que levantar una ranchada. Había paja de sobra y se podía sacar buenos palos de Ñandubay y de Sauce Carolino. Pero esa noche hemos dormido a la intemperie, cada uno sobre su otero, de cara a las estrellas. El día de Don Gonzalo cumplí los 18. Yo voy para los 30. Ah, dificulto que te gusten los chiquilines. Ni a vos las viejas. Las viejas arrugadas tal vez no. Yo pronto voy a ser una vieja arrugada. ¿No tan pronto? decía una vieja arrugada. La risa que le provocó mi ocurrencia me pareció nerviosa y desganada. Todo parecía recién salido de la negrura y de la nada. Todo, menos el incendio que había estallado en mi cintura. Me aflojé el tirador y me uní a ella tal como querían sus brazos y sus labios. Yo era nuevo en eso, pero en ese momento habría sido capaz de derrotar a los porteños por mí solo. Ningún vendaval ha podido hasta ahora voltear nuestro rancho en la costa del animal.